Es un nuevo día, es una nueva oportunidad. Estamos aquí en su programa Diálogo Bíblico. Queremos agradecerles porque usted está en contacto con nosotros. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y nuestros mejores deseos de bendición para usted y familia. Bueno, estábamos hablando acerca de Pablo en cuanto a que él estaba tratando de unir a judíos y gentiles. Y los judíos querían que los gentiles primeramente se hicieran judíos y luego fuesen cristianos. Claro. Entonces vamos a ver que habían algunos problemitas que ellos tenían. Y por sobre todas las cosas era que ellos tenían que guardar algunas leyes que ceremoniales que ya no estaban vigentes. Claro. Ahora fíjate que hoy día todavía hay gente que pone todas las leyes en un solo saco, es imposible. Dice, bueno, los israelitas tenían tantas leyes, pero nosotros vemos que esas leyes no todas eran iguales. No podemos comparar la ley, por ejemplo, la inmoral, con las leyes civiles, las leyes ceremoniales, las leyes de salud. En fin, hay cantidad de leyes, así como nosotros tenemos hoy día. Hoy día nosotros no podemos poner en un saco la ley del tránsito con la ley que, por ejemplo, ley antidrogas. Hay tantas uh-huh. leyes del Ministerio de Agricultura. Entonces hay una cantidad de leyes. Así también había en el tiempo de Moisés, había una cantidad de leyes que también reglamentaban la buena convivencia. Exactamente. De las personas, claro. Y allí, mira, quizá usted, amable oyente, pueda ver un poquito en Levíticos, capítulo 12, 16 y 23. Hay algunos detalles que muestran que para algunos de estos leyes. Judíos, incluso para los judíos era un poquito complicado. Mira, habla, por ejemplo, voy a leer unos textos. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y mira, y se diere a luz hija será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Yo estoy pensando que algunas de estas cosas eran leyes muy buenas, muy adecuadas, muy oportunas, muy dignas, cualquier expresión podría estar detrás de esta, en el momento en que... Y en el lugar en que... Recordemos que estos fueron dados cuando ellos estaban en el desierto. En el desierto. Claro. Incluso tú recuerdas que se pide que se laven las manos, que era después se transformó en un rito. Sí. Pero habían muchas cosas que impedían, no como hoy día que hay mucho, como te dijera, hay mucha facilidad, por ejemplo, si tú te quieres lavar, te quieres purificar, te quieres limpiar... Tú tienes el baño a disposición. En el desierto no tenían todas esas facilidades. Claro, tienes el baño que puedes bañarte en la noche, en el día, cualquier momento te lo puedes hacer. Entonces está colocándose aquí algunas leyes que de alguna manera servían para mantener a esa dama, ¿no es cierto?, a ese niño, libre de algunas impurezas que podrían contaminarlo y hacerlo desaparecer tanto a ella como a la infecciones. Claro, a infección incluso. Hemos recibido algunas noticias a veces de algunos hospitales que por algún problema, alguna peste, alguna infección, que de hecho en los hospitales eso está lleno en realidad, uh-huh. El cuerpo se defiende. Pero en algún momento cuando hay ese tipo de infecciones lo primero que es separar. Y de hecho, tú recuerdas, no sé, no tengo el antecedente bien claro, pero en los comienzos de la medicina ellos se daban cuenta que mucha de la gente moría y no sabían por qué morían. Claro, oye, seré antiguo, pero no para tanto. ¿No tienes recuerdo? Del comienzo de la medicina me está preguntando. Yo no me acuerdo de eso, yo creo que... No, me parece que todavía yo no había nacido. No, no importa, pero yo me acuerdo. Ah, ¿tú te acuerdas? Sí, me acuerdo. Está bien. Lo que pasa es que esos antecedentes están en la historia. Ah, y ahora lo interesante es que lo único que se descubrió al final era que la higiene era una de las cosas que estaba trayendo terribles problemas. La falta de higiene. Falta de higiene. Sí, y ahora, si tú te das cuenta... Claro, te das cuenta que los médicos, antes de pasar a la sala, fuera de que esa sala está totalmente esterilizada, limpia, sí, él entra con un traje limpio, se lavan mucho las manos, sí, incluso después se ponen guantes, porque cualquiera, sí, de estos elementos puede producir una catástrofe. Y hay oportunidades cuando uno va de visita al hospital y tiene que lavarse las manos, hay un elemento, ¿verdad? Hay un alcohol ahí, hay un tipo de, claro, elemento para esterilizarse. Entonces uno se lava las manos al entrar y a veces se lava las manos para salir también. También, claro, porque entonces, tú vas, estás con un enfermo, claro, lo saludas y a lo mejor él te extiende la mano y tú quieres saludarla también. Y puedes traer, y de hecho traes muchas cosas desde afuera. Exactamente. Yo tengo recuerdos de un médico que cuando llegaba a su casa, él se bañaba completo y esperaba un tiempo incluso para ponerse en contacto con sus nietos en algunas oportunidades que lo visitaban, uh-huh, porque él venía del hospital y él decía, no saben ustedes cómo vengo. Claro, no sentía nada, pero seguramente como médico sabía que venía contaminado con todo lo que había visto, con todo lo que había palpado, había trabajado. Entonces el agua, la limpieza, el alcohol, la purificación eran partes en este ritual para proteger justamente a las mujeres y a sus hijos. Y hoy día también se da. Hoy día ha cambiado un poquito, pero también hay periodos de espera de tranquilidad. En otras palabras, las leyes y reglamentos judíos, yo estoy pensando que en la época de Cristo se hacían un poquito complicada cumplirlas, a pesar de que estaban esas disposiciones. Se hacían difícil cumplirla porque fuera de lo que la ley requería, había una cantidad de elementos que ellos habían agregado. Eran elementos que habían sido puestos por algunos rabinos, que ellos intentaban ser mejor aún, eso es lo que pretendían, y habían agregado algunas cositas fuera de lo que Dios, claro, pedía, ellos le agregaron por su cuenta. Entonces habían tradiciones que iban guardando, como tú mencionaste anteriormente, había un ritual del lavado de manos. Cuando le dicen a Jesús, mira, tus discípulos comen sin lavarse las manos, uno al escucharlo de buenas a primeras piensa que estaban diciendo bien porque esto es una medida de higiene, pero no era, ajá, la medida de higiene la que ellos estaban viendo allí, era el ritual de lavarse las manos como un rito de purificación, pero como un rito, no como una medida de higiene. Entonces ellos, claro, habían agregado una cantidad de cosas que hacía muy difícil. Por ejemplo, en ninguna parte el Señor exigió la jornada del día de reposo. Ellos podían caminar hasta un kilómetro solamente en el día de reposo. No podían llevar ninguna carga, absolutamente nada en las manos. En fin, habían una cantidad de elementos que ellos habían agregado a lo que el Señor había pedido y eso hacía muy difícil que alguien pudiera cumplir con la ley. Fíjate que nosotros tenemos que la ley moral expresada en los 10 mandamientos, estos eran los requisitos que el Señor había puesto a fin de que el hombre se mantuviese sin caer en pecado. Ahora, nosotros sabemos que por nosotros mismos es imposible que podamos cumplir alguno de los mandamientos. Pero cuando reconocemos que tenemos esta necesidad y estamos dispuestos a hacerlo, a cumplirlo, le pedimos ayuda a Dios y Él está dispuesto a prestarnos esa ayuda. Ahora, fíjate que habían leyes civiles que estaban basadas en la ley moral y esto definía la relación de un ciudadano con la autoridad civil o con otros ciudadanos y indicaban las penas por diversas infracciones, tal como sucede hoy en día. La ley ceremonial regulaba el ritual del santuario, describiendo las diversas ofrendas y las responsabilidades de los ciudadanos. También definía los días de fiesta y su observancia. En fin, había leyes bien definidas. Y como tú mencionabas, también estaban las leyes de salud. Claro, hay un detalle. Yo creo que para el judío, primeramente, era complicado este asunto de dejar estas leyes porque o imponérselas a otros, porque ellos pensaban, y de hecho era así, que Jehová se las había dado y efectivamente Dios se las había dado. Y por lo tanto, cuando ellos ven que Jehová es el que se las da, quiere decir que estas leyes también deberían haber permanecido eternamente como la ley moral. Entonces, recuerdo yo aquí en Levítico, fíjate, hay un incidente bien interesante. Hay la muerte de los hijos de Aarón. Ah, sí. Cuando entraron haciendo mal uso de su servicio. Usaron fuego extraño. Fuego extraño. Y entonces Dios habla a Moisés y le dice, mira, Aarón entrará en el santuario, él era el sumo sacerdote, entrará en el santuario con esto, un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Hasta allí era una cosa que, correcto, que era así. Normal. Sí. Pero luego dan unos detalles que son propios como para caracterizar la santidad y la separación. Se vestirá con la túnica santa de lino, se pondrá, dice, los calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Estas son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Detalles que indican la separación y la santidad que el sacerdote debía tener y cumplir para entrar a oficiar en el lugar santísimo. La pureza que debía tener. Mostrar, sí. Muy bien, vamos a seguir mañana, que el Señor los bendiga en este día. Bien, ha sido grato haber estado con ustedes. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga.